como esta lluvia, me dejo caer como un instante. También yo recuerdo como un secreto, como un secreto te ofrezco el murmullo del mar y el morir del viento. Como un secreto te doy este olor a sol y el silbar de un cuento. Como un secreto te brindo mi oreja y en una palabra te doy mi silencio. Como un secreto, como un secreto. Otra oreja latinoamericana. Esta deliciosa voz de Marta Gómez, una música colombiana que creció en Cali, pero cantó en el coro del liceo desde muy chiquita y se formó musical y profesionalmente hasta acercándose a la música coral, ¿no? Bueno, a los 15 años se marchó a vivir a Bogotá, donde completó su formación musical en la Universidad Javeriana. Y después participó del cuarteto Eitileda. Nada que ver con Serú Girán, ¿eh? Nada que ver. Pero bueno, y hace algunos años se fue a vivir a Nueva York, contratada, y de ahí se fue a vivir directamente a Barcelona. Grabó con Totó La Momposina, con Tania Libertad, con Susana Vaca, y a esta colombiana escuchamos hoy, disfrutamos de su música. Entre cada palabra. Entre cada palabra. Marta Gómez. Por la otra oreja. Thank you.